Biblioteca Popular Parlante Sur presenta Claroscuro, ciclo de entrevistas. En el monte crecía un jacaranda. Una hojita cayó. El cuy la miró asombrado. La hojita revoloteó. El cuy jugó con ella. La hojita se fue. Otra llegó enseguida. Otra, otra. Nos acompaña Julia Bowland. Yo nací en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hace muchísimos años. Julia Bowland nació un 9 de junio en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia, a orillas del río Piraí. Cuando cumplí 17 años, recién conocí mi lugar de origen, porque en realidad yo llegué a la Argentina cuando tenía 6 meses de edad. Me trajeron mis padres, que huyeron de Bolivia, exiliados políticos, y viví toda mi vida aquí en la Argentina. Mis primeros recuerdos de la infancia tienen que ver con la calle Anchorena, entre Charcas y Mansilla, donde cumplí el primer año de vida. Mi vida en realidad está asociada y se ha desarrollado en la Argentina. Decís que tu familia tuvo que exilarse. ¿Quién gobernaba en ese momento en Bolivia? En ese momento gobernaba Villarruel, un presidente legítimo que fue derrocado por un golpe militar y colgado en la plaza pública en La Paz. Mi padre formaba de alguna manera parte de este gobierno, pero en Santa Cruz de la Sierra. Allá en Bolivia, las revoluciones, entre comillas, los golpes de Estado, siempre fueron muy sangrientos. En esos momentos mis padres tenían un hotel y cuando surgió este golpe de Estado, asaltaron el hotel, despojaron a mi padre de todas sus pertenencias, pero también a los pasajeros que ocasionalmente estaban alojados en ese hotel. Mi padre salvó la vida de milagro, un correligionario de él, un compañero de militancia, fue muerto y apaleado en la calle. Mi padre salvó su vida gracias a gente solidaria que lo pudo esconder en ese momento y después atravesó la frontera sin documentos y se exilió en la República Argentina. Eran momentos muy duros, siempre ha sido bastante violenta la política en Bolivia en general. Mi padre pudo volver muchísimos años después a Bolivia cuando se inauguró un ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, que era un ferrocarril mixto argentino-boliviano, y él fue invitado en ese primer viaje, pero era ir y volver, es decir, no se quedó en Bolivia. Años después, ya por decisión propia, y ya no tenía, digamos, esa persecución política que había tenido durante tantos años, decidió volver a Santa Cruz a reencontrarse con sus orígenes, con sus amigos, con su tierra. Recibió muchísimos homenajes. Era muy querido mi padre porque ayudaba mucho a la gente que venía con alguna necesidad a la Argentina y los orientaba. Así que era muy querido. Bueno, lo llenaron de homenajes, lo llenaron de festejos y él volvió con muchísimo amor a la Argentina, con muchísimo amor en su corazón. Tanto amor tenía al volver que lamentablemente falleció muy poquitos días después de haber vuelto de un paro cardíaco. Él tenía una enfermedad coronaria, en esa época no se operaba el corazón y falleció del corazón, pero digo, además es simbólico, porque a él le dolió mucho irse de Bolivia, pero también le dolió volver y reencontrarse con su tierra. El suelo se puso esponjoso, amarillo. El cuis caminó. Crac, crac. Crujían las hojitas. El quiz se revolcaba contento. Cuando reaccionó, se acordó de que él tenía que buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá. ¿Se leía mucho en tu casa? En mi casa siempre hubo una extensa biblioteca. Era un hábito en mi casa leer. Cuando yo era chica, recibía muchísimos libros de regalo de mi padre. Por ejemplo, recuerdo la colección Robin Hood, que estaba completísima en mi casa, con obras como Corazón, como Mujercitas, unos libros de tapa amarilla y unas hojas así medio pardas y con poca gracia, casi sin ilustraciones. Sin embargo, nosotros leíamos eso. Esa colección ha sido reeditada no hace demasiado tiempo. Siempre fue un hábito leer, pero además también en mi casa entraban libros usados que mi padre compraba en las librerías de viejo, que solían estar por la calle y siguen estando en la avenida Corrientes. Así que sí, por suerte, siempre hubo libros en mi casa y los sigue habiendo. Cuando era chica me recuerdo jugando muchísimo a la maestra. Yo era hija única y por lo tanto había momentos en los que jugaba sola. Y cuando jugaba sola ponía en fila a todas mis muñecas, no era de jugar a la mamá, sino que las muñecas eran mis alumnas. Y tenía una pizarrita que me habían regalado mis padres y ahí yo despuntaba el vicio de enseñar. Creo que esa vocación temprana me sigue acompañando, dado que después estudié para maestra en la escuela secundaria, esa fue mi elección. Después seguí la carrera de letras y me convertí en profesora de escuela secundaria y ahora estoy trabajando en universidades. Es decir que mis alumnos han ido creciendo a medida que yo he ido también siendo más grande. Lo que nunca dejé es la vocación de enseñar, que evidentemente cumplí con ese deseo o ese sueño cuando era chiquita y jugaba a la maestra. Todavía sigo jugando. Julia Bowland estudió la carrera de letras en la Universidad de El Salvador. Fue maestra, vicedirectora y directora en escuela primaria, profesora de castellano y literatura en escuelas secundarias, docente universitaria de radio en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, Universidad de Belgrano. Profesora a cargo del taller de radio en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional AEDO. Creadora, directora y docente de la Escuela de Radio y Comunicación. La docencia entonces ha sido una columna vertebral en mi vida. Yo respeto muchísimo el arte de enseñar. Cada clase, cada grupo humano me parece un desafío. Incluso los contenidos, yo he ido variando de contenidos. Ahora soy docente de radio y me apasiona hacerlo. Pero fui docente de literatura también y maestra primaria. Un gran respeto por el trabajo docente. Yo creo que es un trabajo hermosísimo que a uno le abre la cabeza porque uno aprende en el contacto y en el vínculo con los estudiantes, cualquiera sea su nivel, desde los más chiquititos hasta los más grandes. En la radio que usted quiere, Julia Bowland y el Rincón de los Chicos. ¿Qué te impulsó a acercarte a la radio? ¿Cómo fue acercarse al público invisible, como vos decís? Mi acercamiento a la radio en realidad es un hecho casual, aunque a mí me cuesta reconocer las casualidades, creo que no existen. Yo había estado cursando una licenciatura en teatro que duraba 2 años y cuando llega el gobierno del 73, hay cambio de autoridades en la Universidad de Buenos Aires y consideran que esa licenciatura, que cursábamos muy poquitas personas, era un costo excesivo para la universidad y la cancelan. Entonces yo me encuentro en el medio de la licenciatura, frustrada y sin nada que estudiar que me interesara. En ese momento, justamente, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, estudiaba italiano, me había dado también por estudiar idiomas. Y un profesor me pidió que lo ayudara a hacer unas grabaciones en italiano. Fuimos a un estudio de grabaciones y grabamos, y el operador, que en ese momento estaba en la mesa, me dijo, pero vos tenés voz de locutora, ¿por qué no estudiás locución? Y entonces yo le dije, ¿y eso qué es? Me explicó que era una carrera que se estudiaba en el ISER, que quedaba en Paseo Colón 315, en ese momento, segundo piso, y yo me lo escribí en un papelito y lo guardé en mi billetera. Bueno, tiempo después me acerqué al ISER, di el examen para hacerlo corto, se presentaba mucha gente, había solo 20 vacantes para varones y 20 vacantes para mujeres. Entré en la primera tanda con muy buena nota y entonces dije, bueno, ¿será que sirvo? Casi por casualidad hice la carrera de locución. Debutó en Radio El Mundo y a partir de ahí los domingos, los feriados, las navidades se poblaron con la voz de Julia. Recuerdo que mi debut fue un sábado a la mañana, 5 días después de haberme recibido. ¿Cómo fue eso? Una compañera que se había anotado para hacer suplencia me llamó desesperada que no podía ir ese sábado y yo la cubrí. Yo no me había anotado para hacer suplencias todavía y no sé si estaba muy entusiasmada con hacerlo. Bueno, ese día en Radio El Mundo, un sábado a la mañana, me encantó. Me acuerdo que no acerté un número, había que decir la sigla y eran unos números de onda corta y las frecuencias. Dije todo mal y eso que lo estaba leyendo, pero me apasionó ver lo que era el funcionamiento real de un programa de radio y a partir de ahí me anoté para hacer suplencias y trabajé navidades, año nuevos, las vacaciones y feliz de haber empezado y todavía sigo feliz por no haber terminado mi trabajo en la radio. Entonces comencé diciendo la sigla mal, haciendo suplencias en horarios medio estrambóticos, los días domingos, me acuerdo, en Radio Antártida, era un programa deportivo detrás del otro, arriba Boca Juniors, dale Independiente, y yo que no sabía nada de fútbol y sin embargo me divertía muchísimo en esos programas. Y así fui cada vez presentándome en nuevas radios, ya para dejar de ser suplente y empezar a ser efectiva. Y bueno, entré, la primera radio en la que entré fue Radio del Plata, y después en Radio Continental. Y el haber trabajado con gente de mucho prestigio, que además hacía periodismo de primera, fue como una especie de universidad. Yo nunca estudié periodismo, pero creo que la universidad la hice como observadora y después como trabajadora, haciendo radio directamente. Julia Bowland fue locutora comercial desde 1979 hasta 1983. La vida política influye en todas las instituciones, pero muchísimo más cuando pasamos de un gobierno elegido por el pueblo a una dictadura militar. Y en el año 76, que fue el año que yo di el examen en el ISER, el primer examen fue con María Estela Martínez de Perón en el gobierno. Y no nos olvidemos que el ISER depende de Presidencia de la Nación todavía. El segundo examen, o sea, el final, el eliminatorio, el último de los exámenes, ya lo di con Videla presidente. Y, por supuesto, no era lo mismo. Cuando me recibí en el año 78, la dictadura todavía estaba vigente, lamentablemente, y entonces intenté trabajar en un informativo, pero me di cuenta de que solamente se podían leer los cables oficiales de la agencia Telam y toda la restante información quedaba absolutamente excluida. Entonces decidí que no era lo que yo quería hacer y me puse a hacer locución comercial, que en ese momento era una tanda en vivo, uno leía todos los avisos en vivo. Y fue una práctica bastante interesante, que a mí me gustó hacer, pero cuando llegó la apertura democrática en el año 83, decidí dejar la locución comercial y presentarme a concurso para hacer alguna otra cosa. Colaboradora de Carlos Rodari en Haciendo Camino, en La Trasnoche de Mitre. Creadora, productora y conductora de Chic Chac, primer programa infantil diario en vivo, Radio Belgrano, 1986-1987. Conductora de La Ventana y Contando Diarios en Radio Continental, 2002-2007. y 2003. Cuando llegó la apertura democrática en el año 83 y se privatizó Radio Mitre, porque había solo dos radios que eran privadas antes de eso, todas dependían del Estado. Y había una radio que era Radio Continental, donde yo era la locutora comercial, y Radio Rivadavia, que era otra de las radios privadas. En el 83, fines del 83, se privatiza Radio Mitre, me presento a concurso y me asignan la trasnoche, porque también había que pagar derecho de piso, no era empezar por el mejor horario. Entonces me seleccionan para trabajar con Carlos Rodari de 0 a 5 de la mañana. Y en ese momento, yo empecé el 5 de octubre de 1983, pudimos ver en vivo y en directo el 10 de diciembre, que fue el día de la votación de las elecciones y del triunfo de Alfonsín. Y realmente es un momento histórico que yo compartí y viví muy intensamente en la radio. Aprendí muchísimo en la trasnoche y no reniego de mi época de locutora comercial, porque también trabajando en el programa de gente como Magdalena Ruiz Guiñazú en Radio Continental en esa etapa, durante la dictadura militar, yo aprendí muchísimo de ver cómo ella trabajaba y cómo trabajaba todo el equipo periodístico. Así que lo que aprendí, la verdad, se lo debo a todos aquellos, incluyendo a Rodari, que fue otro gran maestro, aquellos con los que pude compartir el trabajo. Nuestro próximo programa, Chic Chac, con Julia Bowland. Hola, prepárate. Prepárate porque me parece que hoy podemos llegar, no sé, a volar, a ir a algún lado raro, distinto. Todo eso, por supuesto, si tenés ganas. Mi primer proyecto absolutamente integral, la primera creación que yo hice para radio, fue algo de lo que todavía estoy muy orgullosa. Fue un programa infantil en vivo, una tira diaria de media hora, que fue por Radio Belgrano, en plena época de la democracia, ya en el 84-85, y que se llamó Chic Chac. Fue un programa que yo diría hizo historia porque retomó la tradición de la radio de mi época, cuando yo era chica, que fue lo que yo quise recrear. Nosotros, cuando volvíamos del colegio, escuchábamos la radio y escuchábamos programas como Sandokan, Poncho Negro, Tarzán, Tatín. Y yo quise que los chicos de esos años, de los años 80, tuvieran esa oportunidad, y así surgió Chic Chac. Me acuerdo que tenía muchas dudas, lo consulté con Eduardo Aliberti, yo estaba trabajando en Sin Anestesia en ese momento, a la mañana temprano, lo consulté con Horacio Salas, con quien estaba trabajando a la tarde, después de haber concluido el ciclo con Aliberti, en un programa también precioso que se llamaba Dar la Nota, y los dos me alentaron para que yo pudiera presentar este proyecto a la interventora Julia Constenla, que era la que en esos momentos dirigía la radio. En Belgrano, ¿por qué se llamó Chic Chac este programa? En realidad, cuando yo lo pensé y lo fantaseé y estaba escribiendo el proyecto, pensaba en un nombre, tenía que ser pegadizo, tenía que ser corto, y como el programa era muy cortito, duraba media hora, yo decía, en un tic-tac se termina el programa. Pero tic-tac era muy aburrido, entonces se me ocurrió que el sonido che, cha, che, chi, cho, chu, tenía que ver con chicos, es un sonido contagioso, divertido, y entonces así surgió Chic-Chac. Así fue como este programa, que surgió como un sueño y como una nostalgia de cuando yo era chica, tuvo un éxito impresionante, y todavía hoy hay gente que, pasados tantos años, 30 años casi, recuerda ese programa, Chic Chac. Si yo te digo, pensá en alguien que haya escrito, que escriba cosas hermosas para chicos, muchos libros, algunas canciones, que además canta, que además relata sus propios cuentos. ¿En quién estoy pensando? Hoy estuvimos tratando de comunicarnos con ella telefónicamente. ¿De quién estoy hablando? Y por supuesto de María Elena Walsh. Llamamos y llamamos y llamamos y no la encontramos. De todas maneras, no te preocupes porque le dejamos un beso grande en nombre de todos los chicos que escuchan Chic Chac y en el nuestro, por supuesto, por haber escrito cosas tan lindas, tan hermosas, tantas canciones y tantos cuentos, como este que elegimos para hoy. Nosotros ya sabemos, una vez lo pasamos, pero creo que vale la pena escucharlo de nuevo y escucharlo mil veces más. ¿Lo escuchamos, Frank? Fresquete. Había una vez un señor todo de nieve. Se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No, no, no. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. La ventana en la tarde de Continental. Hola Julia, soy Marisa. Me encanta el asunto del tejido porque mirá vos que a mí el año pasado, el 2001, me nacieron dos nietitos, Ailén y Facundo Tomás. Así que imagínate, a partir de abril entré a tejer de lo lindo, fui a aprender un poquito, pero me quedaba hasta la 1, hasta las 2 de la mañana y aparte de hacerle todo para mis nietitos, pude tejer para niñitos del barrio que también iban a hacer en esa temporada y ahora estoy tejiendo para una primita también. Y bueno, es hermoso, es como que lo empezás y no podés dejar hasta que terminás. Se vuelca mucho amor en eso. Yo estoy emocionada por la emoción, sí, que transmiten todos los oyentes, te contagia. Y emocionada porque todo el mundo, cada ventanita que abrimos y dejamos entrar la voz de los oyentes, nos trae una opinión diferente sobre algo que por este programa fue pasando. Qué belleza, y sí. Me encanta porque quiere decir que es muy variado y que cada uno se puede ir enganchando en aquella parte que le interesa, que le gusta, que lo conmueve, ¿no? Exacto. Que hacía mucho que no hablábamos de la ventana. Desde 2010 es conductora y productora general de Muy Bueno el Programa en Radio Nacional Buenos Aires. ¿Escuchaste a Bowland? Revista. Domingo, tarde, de 14 a 17. Por la radio pública. En el año 2010, María Seoane, directora de Radio Nacional con Vicente Muleiro, que es el subdirector de Radio Nacional, me convocaron y me propusieron hacer como una agenda cultural que comenzó a la noche, jueves y viernes, de 11 a 12 de la noche. Me propusieron trabajar con un joven, Gustavo Lema, un joven que tiene toda esa fuerza y ese conocimiento de los que saben de tecnología y no solo de tecnología, y que fue el complemento ideal para mí, que tengo mucha experiencia y que tengo una larga historia con la radio. El nombre del programa fue muy divertido porque en realidad alude a lo que la gente llama y dice muy bueno el programa, y entonces el programa se llama así. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Es una agenda cultural, me divierte muchísimo hacerla, la armamos con muchísimo amor, tiene mucho trabajo de producción, Nosotros grabamos muchas de las cosas y las editamos para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que cuando el programa surgió duraba una hora los jueves y una hora los viernes. Ahora tenemos un programa de larga duración, va los domingos de 14 a 17, y es un programa que sigue teniendo la misma producción, pero cuyo número de gente se incrementó. Tenemos ese trabajo más repartido con Gustavo y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo porque podemos hacer todo lo que queremos. Él hace unas producciones musicales maravillosas, entrevistando gente, de la gente importante que hace música. A mí también me gusta hacer memorables, gente que yo creo que merece ser distinguida y que está en el recuerdo y en el presente de todos nosotros y que merecen la admiración, y también divertirnos con las columnas que hacen las personas que participan del programa, que son Eugenia Levin, que invita actores, Lidia Lerner, que habla de las anécdotas infantiles, que es muy divertido, Aníbal Cedrón, que hace una columna de arte, y bueno, y todo el resto de la gente que participa en el programa. La verdad es que yo lo paso muy bien. Es un momento muy hermoso de mi carrera, después de 30 años, un poco más de 30 años, poder hacer lo que más me gusta hacer con la comodidad y con el respeto que siento en la radio pública que es Radio Nacional en estos momentos. Y ya no sorpresa que los programas son cargados de muy buen programa, que corremos de un lado a otro y tenemos un montón de cosas. En serio, me lo decía una amiga el otro día y fue un elogio. Pero además, yo no sé, esta señora, yo la veo como de 40. Sí, claro. Yo la veo como de 40, pero sin embargo ella habla y actúa, porque es actriz. Es que es muy buena actriz. Como si tuviera 50 o ahora ya llegó hasta los 60. Liliana Pécora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pero es la verdad. A ver, empecemos por el principio, porque yo soy fanática de Pécora, la he visto varias veces el mismo espectáculo, ella sabe, el de Mujeres de 50, lloraba de risa, he llorado de risa, ya lo vi como 3 veces, entonces ahora voy al de 60. Sí, porque además las chicas crecen. Las chicas crecen. Biblioteca Popular Parlante Sur presenta Claroscuro. Nos acompaña Julia Boula. Mi relación con la Biblioteca Popular Parlante Sur es una relación muy hermosa, que comenzó leyendo gacetillas, convocando lectores voluntarios, y que culmina o llega a su punto más interesante cuando yo empiezo a compartir mi experiencia como lectora en voz alta, no solo de la radio, sino como profesora de la escuela secundaria, profesora de letras, con los lectores voluntarios de la biblioteca. Me parece que ese es un punto interesantísimo, donde yo siento que puedo volcar toda mi experiencia, mi amor por la lectura, por compartir esos textos que están tan bien escritos, por hacer que otro los pueda disfrutar. Siempre tuve interlocutores en la radio, he leído cada vez que he tenido oportunidad. En la escuela secundaria aprovechaba todas las posibilidades que tenía para leerle a los estudiantes. También creo que eso me posibilitó entrar al ISER, porque una de las partes del examen de ingreso era leer en voz alta. Y bueno, ahora, después de tantos años de compartir los textos y de disfrutar leyendo para otros, el poder contagiar, compartir esta experiencia con los voluntarios, que son tan amorosos con la gente que necesita que le lean, no solamente textos literarios, sino los textos de estudio. Bueno, para mí ha sido una oportunidad increíble y me parece que también ha sido útil, porque escuchamos hoy voluntarios que leen de una manera maravillosa y, por otro lado, que también pueden a su vez entrenar a otros voluntarios, y esto continúa.